Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ahora la comunicación nos lleva a conversar con el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país, el doctor Jorge Jediak. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, va muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. En la medida que el tiempo ha ido pasando y que usted está a cargo de esta secretaría, generalmente se van sabiendo aspectos que tienen que ver con un crecimiento, una mayor acción de parte de la secretaría, el involucramiento en diferentes temas y de alguna forma también lo que significa el armado de un equipo que tengo entendido, por ejemplo, que se van a integrar o ya se han integrado y se están capacitando a 350 inspecciones por año durante el quinquenio. Cuéntenos un poquito cómo va todo allí en la secretaría. Bien, no, creo que no es por año, es la totalidad. Estamos tratando de afiatar unas 150 inspecciones por año. Lo que hemos trabajado fue en el sentido de aplicar mecanismos científicos de análisis para la realización de las inspecciones. Como nuestra capacidad de inspecciones, sobre todo in situ, es decir, personales concurriendo cada uno de nuestros 6 equipos de fiscalización compuestos por un abogado y un escribano a las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, es obviamente acotado y tenemos en el entorno de 13.000 sujetos obligados, lo que hace nuestro ya cuando lo implementamos en Zona Franca y ahora en las organizaciones sin fines de lucro, lo que hace nuestro observatorio de análisis estratégico es un listado mediante cruzamiento de datos de distintas bases y registros a los efectos de saber de el universo a inspeccionar, póngale usted Zona Franca, hace 2 años y ahora las organizaciones sin fines de lucro, cuáles son aquellas, póngale el listado de 150 de quienes integran ese colectivo que presentan mayores vulnerabilidades para ser utilizadas básicamente como medio para el lavado de activos. Entonces fiscalizamos, por ese análisis de riesgo inicial, fiscalizamos exclusivamente a las organizaciones que tienen básicamente mayores factores de riesgo. Y gran parte del resto no se hace fiscalización in situ, fiscalización personal, sino lo que se llama la fiscalización extra situ, que básicamente es a distancia, es decir, a través de domicilio electrónico, de los medios electrónicos, se le requieren una cantidad de datos y de aporte de documentación a los efectos de controlar cómo están aplicando la normativa de prevención de lavado de activos, pero a distancia, sin que nuestros equipos inspectivos deban comparecer físicamente. ¿Por qué ha dicho usted que no es fácil controlar el lavado de dinero en Uruguay? No es fácil. Por supuesto, la expresión es totalmente cierta, pero no es que sea difícil controlar el lavado de activos en el Uruguay. En realidad, uno, como está hablando de nuestro país, lo expresa así. No es fácil controlar el lavado de activos. Esa es la realidad. No es fácil en al menos ninguno de los países de la región. Requiere normativa adecuada que el Uruguay tiene y también una cantidad de recursos a los efectos de aplicar, de bajar esa normativa a controles efectivos. Y decimos que no es fácil por la modalidad delictiva de que se trata. A diferencia de la mayoría de las figuras delictivas normales, donde se delinque para obtener un resarcimiento, para obtener dinero, para obtener bienes, así que el botín es el resultado a la que se aspira con la actividad delictiva, en la situación del lavado de activos, las organizaciones criminales o los delincuentes individuales ya tienen el dinero. el dinero ya está en posesión de los delincuentes a raíz de la actividad delictiva precedente, que es la que se cometió antes del lavado de activos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, narcotráfico. Históricamente, de allí viene el lavado de activos, en por lo menos la persecución del lavado de activos en nuestro país, sigue siendo una parte importantísima, pero hay 33 figuras delictivas que pueden ser delito precedente de lavado de activos. Las más importantes, básicamente, decíamos, todo lo vinculado a narcotráfico, situaciones de grandes contrabandos, situaciones de trata de personas, de corrupción vinculadas a la corrupción general, regional, extra Uruguay. Pero bueno, el dinero ya está para cuando se va a realizar a cometer el delito de lavado de activos, ya está en manos de los delincuentes. Entonces, tienen tiempo para contratar profesionales, abogados, contadores, escribanos, técnicos de otras áreas que los ayuden a ir ocultando el origen ilícito de ese dinero, porque con ese dinero, básicamente, como más o menos la leyenda establece, lo que pueden hacer es guardarlo, ¿no? Esos famosos montañas de billetes que en otros países hay en habitaciones cerradas. Pero, obviamente, los delincuentes aspiran a hacer algo con ese dinero. Inversiones, adquisición de bienes y servicios, bueno, sacarle provecho. Para sacarle provecho, para incorporarlo a la actividad económica normal de cualquier país, hay que ocultar el origen delictivo inicial. Allí vienen los profesionales, los asesoramientos, y se empieza a enmascarar de a poco ese origen delictivo, realizando operaciones progresivas, triangulaciones, a los efectos de que ese dinero pase como si fuera de origen lícito. Por eso, para investigarlo correctamente, hay que ir desmontando toda esa arquitectura que se hizo para ocultar el origen ilícito del dinero, razón por la cual es mucho más difícil de investigar que una rapiña, que un homicidio, que un delito de narcotráfico, requiere más esfuerzos y por ende, no solo en nuestro país, el número de condenas por el delito de lavado de activos es bastante menor que el de otros delitos, sobre todo el de los delitos precedentes. Por esa dificultad que hemos señalado y para tratar de subsanarla, es que en esta rendición de cuentas, en acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, con Presidencia de la República, con la Comisión Coordinadora de Lavado de Activos, la SENACLAF, todos en conjunto planteamos la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a los efectos de que haya al menos un fiscal titular y dos fiscales adjuntos en el país que se dediquen con competencia nacional a este delito, que solo hagan investigaciones vinculadas a lavado de activos, empiezan sin mora, sin carga adicional, y por supuesto tienen fuero de atracción sobre el delito precedente, porque no se pueden, para evitar que se alegue que se están investigando penalmente dos veces a las mismas personas por los mismos hechos. Pero básicamente se va a encargar de los delitos de lavado de activos con apoyatura especializada. Dentro de esta fiscalía va a haber un contador especializado en estos temas, y además la SENACLAF, la Secretaría Nacional, va a brindar apoyo técnico en la medida de sus posibilidades a esta fiscalía, razón por la cual también incorporamos en la rendición de cuentas una norma que dentro de nuestras potestades nos faculta a ello, para ver si mejoramos en forma importante las condenas efectivas por lavado de activos que en nuestro país tenemos año con año, que básicamente son muy pocas. Doctor, ¿son objetivo también todo lo que tiene que ver con el contralor, actividades como las sindicales, las religiosas e inclusive el fútbol? No es que sea un objetivo, simplemente en las obligaciones que sobre la fiscalización de esta normativa, la ley integral sobre lavado de activos nos pone sobre nuestros hombros, están como marco genérico las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro en principio son varios miles. Entre ellas están las iglesias de cualquier denominación, los partidos políticos, casi todos, porque hay umbrales, ¿no? Alguno muy menor no llega a los umbrales y por ende no es sujeto de inspecciones ante la Senaclaf. Los sindicatos, los clubes deportivos y bueno, las instituciones educativas y una pléyade de organizaciones sin fines de lucro menores. Básicamente lo que ha pasado, lo hemos señalado, la Secretaría como tal es muy joven, tiene creo que a esta altura 7 años de funcionamiento. Mis antecesores comenzaron por determinados colectivos, básicamente los escribanos, que son más de la mitad, son cerca de 7.000 o más de 7.000 sometidos a contralor de la Senaclaf, los contadores, que son en el entorno de 1.000, y los estudios jurídicos y abogados que se dedican a determinadas actividades puntuales, que están son unos pocos cientos. Y fueron, y también las inmobiliarias, como vinculadas al negocio inmobiliario. Pero fueron quedando para atrás, necesariamente por lo que decíamos, la capacidad limitada de inspecciones que la Secretaría tiene, fueron quedando zonas francas, que a algo se había trabajado como colectivo, que en esta administración se hizo especial hincapié en ese colectivo a través, como decíamos, de esta lista que confecciona nuestro Observatorio de Análisis Estratégico. Se inspeccionaron, de hecho las inspecciones llevan su tiempo, no la inspección puntual de comparecencia a la empresa u organización de que se trate, y ahí los requerimientos de documentaciones y manuales oficiales de cumplimiento, sino luego cuando con el correr del tiempo van aportando esos elementos, hay que hacer todo el análisis en relación a las empresas. Obviamente por cada inspección se abre un expediente. Ni siquiera están totalmente terminados esos expedientes, sí tenemos un panorama muy acabado, bastante acabado, de cómo está en relación a la prevención de lavado de activos los sectores de zonas francas. Pero bueno, más recientemente empezamos con un sector que básicamente todavía estaba virgen en relación a contralores de la Secretaría Nacional, que eran las organizaciones sin fines de lucro, que es lo que ha tomado un poco de estado público ahora, pero no tiene otra particularidad que simplemente empezó la Secretaría a controlar efectivamente este sector, además tan heterogéneo y que presenta perfiles tan visibles como de un equipo de fútbol y una iglesia, ¿no? Bien, y en estos casos, y también incorporando la actividad sindical, ¿es imprescindible que a esas instituciones que se van a inspeccionar tengan personería jurídica? No, porque a los efectos del contralor y de las obligaciones que establece la Ley Integral de Lavado de Activos, es irrelevante que la organización sin fines de lucro tenga o no personería jurídica. Así que, para no evadir su inquietud concreta, sí hemos comenzado inspecciones en relación al PIT-CNT, porque, para la Secretaría la personería jurídica es irrelevante, y la obligación de realizar los controles de prevención de lavado de activos está, se tenga o no personería jurídica. Bien, doctor Yedidak, agradecemos esta puesta a punto que ha realizado para nuestros oyentes. Muy amable. No, por favor, un gusto como siempre. Que pasen ustedes muy bien. Que tenga una buena jornada. Igualmente. La conversación era con el doctor Jorge Yedidak, secretario general para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.